cada amanecer, saber cada porción de toda tu piel. Quiero saciar tu ser, sentirme el manantial, que moje tu boca, te quiero besar. Pero desde el día en que te fuiste, te busco entre las cosas que quisiste. Quisiera que regreses como antes, tenerte para volver a empezar. Te pido que vuelvas y que estés conmigo, porque si me faltas, sin ti yo no vivo. Te pido que vuelvas y que estés conmigo, porque si me faltas, sin ti yo no vivo. Saber cada porción de toda tu piel. Quiero saciar tu sed, sentirme el manantial, que moje tu boca, te quiero besar. Pero desde el día en que te fuiste, te busco entre las cosas que quisiste. Quisiera que regreses como antes, tenerte para volver a y que estés conmigo, porque si me faltas.